en Visa Múltiple FM. Nos vamos a quedar ahora en Estados Unidos. Y bueno, el turno es para el nuevo disco de un gran trompetista latino, pero que ha hecho la mayoría de su carrera en ese país. El maestro Arturo Sandoval llega ahora con una canción de su disco Ultimate Duets. Y es un disco que tiene a grandes invitados especiales, como por ejemplo Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Pharrell Williams, Ariana Grande, Juan Luis Guerra. Póstumamente están Al Jarreau y Celia Cruz. Está también Prince Royce. Y el señor Stevie Wonder se une en esta canción, que en su versión original fue el tema que disparó a la fama a Barbara Streisand en el musical Funny Girl. De ese musical luego se hizo una película por la que ella ganó el Oscar a la mejor actriz, empatada con Katharine Hepburn por The Lion in Winter. De Julie Stein y Bob Merrill llegan Arturo Sandoval y Stevie Wonder con esta versión de esto que dice así: People. Thank you. Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a ir a Inglaterra. El turno es para la banda del señor Chris Martin, una de las más importantes del pop de ese país de los últimos 20 años. Nos han visitado ya en Colombia dos veces y me refiero a Coldplay. Esta es una de sus canciones más famosas. Una canción que yo creo que tiene ciertas influencias de funk, de disco, de los sonidos de Nile Rodgers y Chic. Y esto dice así, del año 2015, del álbum A Head Full of Dreams, esto que se llama Adventure of a Lifetime. Yeah. Soy Emilio Sánchez y en Visa Múltiple FM nos vamos a quedar ahora en Inglaterra y el turno es para un hombre que nació en ese país con ascendencia griega. Su nombre real es Giorgos Kyriakos Panayiotou, pero me refiero a George Michael, así es como lo conocen todos. Y el turno es para el último álbum que él publicó en su vida, un disco grabado en vivo durante su gira sinfónica, como lo implica el título. Fue una serie de conciertos en las que él se vio acompañado de una orquesta sinfónica cantando algunos temas de su repertorio y unos covers. Esta canción es un cover y es un tema que originalmente grabó Elton John en el álbum Blue Moves de 1976. Esto se llama así, la canción Idol. This is a song from the late 70s written by Mr. Elton John. This is Idol. Ooh, it was a light star tripping on a high wire. Bulldog stubborn, bone uneven. Classless creature, meant for all seasons. But don't bet them, they can't take him to the very bottom. Because they made him, and they'll waste him. And I don't believe that I wanna watch them. Cause the 50s shifted out of gear. Whoa, he was an idol then. Now he's an idol here, but his face has changed. Oh, it's not the same no more. And I have to say, yeah, that I like the way his music sounded before. He was tight-assed, walking on broken glass. Idle priors in the wallet size. Number one crush in a schoolgirl's eyes. But don't pretend that it won't end in the depths of your despair. You went from lovely suits, oh, right down to tennis shoes, to peanuts. From a lion's share, cause the 50s shifted out of gear. Oh, he was an idol then. Now he's an idol here. But his face has changed. Oh, it's not the same no more. And I have to say, yeah, that I like the way his music sounded before. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Japón y en Estados Unidos. Continuamos en Japón con un compilado que se hizo de remixes de un gran grupo de soul. Y ese grupo de soul es la razón por la que continuamos en Estados Unidos. El grupo son los Jackson 5. Me refiero a ese famoso grupo de hermanos entre los cuales salió a destacar el señor Michael Jackson. Y bueno, ellos fueron muy populares en Japón toda su vida. Y vamos a oír esto que dice así. Es un remix maravilloso hecho por uno de los grandes artistas de la escena de Shibuya Kei, Yasuharu Konishi. Este es el Ready Made Sugar 524 Mix de uno de los grandes clásicos de los Jackson 5. Esto es ABC. Recording. Yeah. Continuamos en Estados Unidos en Visa Múltiple FM, pero también nos vamos a los Países Bajos. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte, y vamos a ir ahora a un sonido muy especial. De los Países Bajos llega este grupo, que es una mezcla muy estilizada de sonidos de big band, swing, pop y jazz. Y interpreta clásicos de la música a su manera muy especial. Me parece un poco pretencioso el nombre del grupo, eso sí lo tengo que decir. El grupo se llama Young Sinatras, eso es Jóvenes Sinatras, y pues Frank Sinatra no lo reemplaza a nadie. Pero la música que hacen es muy buena. Y nos vamos a Estados Unidos porque este es un cover de un clásico que originalmente grabó Stevie Wonder en su álbum Inner Visions de 1973, disco que ganó el Grammy al álbum del año. Esto dice así: Higher Ground. Down, oh yeah.

Continuamos en Visa Múltiple FM, ahora en los Estados Unidos, con una canción que es uno de los grandes éxitos de los últimos 20 años. La canción que disparó como solista a Beyoncé, Crazy in Love, pero vamos a oírla en una versión maravillosa que hace parte de la banda sonora de una película de un gran director australiano, Baz Luhrmann. La película es del 2013 y me refiero a The Great Gatsby, película protagonizada por Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, basada en la legendaria novela de C. Scott Fitzgerald. Y la banda sonora, como todas las bandas sonoras de Baz Luhrmann, es una maravillosa combinación de sonidos viejos y nuevos. Y pues han cogido esta canción de Beyoncé y la han hecho de una manera muy especial. Versión de Emily Sandé and the Brian Ferry Orchestra. Aquí está, Crazy in Love. To go, call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling. My pride is the one to blame, 'cause I know I don't understand just how your love is doing no one else can. Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now, your kiss got me hoping you'll save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. When I talk to my friend so quietly, who we think he is, look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how your love is doing, no one else can. Got me looking so crazy right now, your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now, your kiss got me hoping you'll see me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Turno en Visa Múltiple FM ahora es otra vez para los Estados Unidos y el turno es para uno de los grandes éxitos de nuestros tiempos y es nada más y nada menos que el señor Bruno Mars. La semana pasada sonamos 24 Karat Magic, pero me quedé con ganas de poner esta, que es una canción que también es de ese mismo disco. El disco también se llama 24 Karat Magic del 2016, ganador del Grammy al álbum del año. Y esto dice así, otro de los grandes éxitos de Bruno, canción sota, That's What I Like. I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a pad, pop it for me. Turn around and drop it for a pad, drop it for me.